Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El último gran engaño de Satanás, Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos que se parecían a ranas, pero en realidad son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los gobernantes de la tierra en todo el mundo y los reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hoy y mañana estudiaremos la guerra del Armagedón. Respetuosamente lo digo, algo que ha sido muy mal interpretado y no de acuerdo a los símbolos que tiene el Apocalipsis. Vamos a empezar hoy e intentemos hacerlo bien de acuerdo a la palabra de Dios. De esta plaga de los espíritus inmundos ya habíamos hablado. Viene después o viene junto con el secamiento del Éufrates y es el último gran intento desesperado de Satanás por destruir al pueblo de Dios, atacando a Dios. Así que el Armagedón, es una guerra contra Dios. Estos tres espíritus inmundos salen del dragón, que es el espiritismo, el diablo, y es creer que los muertos viven después de que se mueren en un más allá. Entonces al diablo, si yo creo eso, le va a ser muy fácil traer gente muerta, aparentando que están vivos, porque no saben nada, están muertos, y van a decirnos cosas para engañarnos. Eso se llama el espiritismo. La bestia es el falso sistema religioso que va a imponer un falso sistema de adoración contra el día que Dios estableció y que Dios ha creado. Y el falso profeta es todas las iglesias que podemos predicar el evangelio de manera incompleta y sesgada. Estos tres poderes se van a unir y van a hacer milagros. Cuidado con los milagros. La base del evangelio no son los milagros. Esos milagros multitudinarios y en serie, cuidado, porque en Egipto también, cuando Moisés hacía milagros, los egipcios también los hacían para engañar. El gran milagro es el cambio en tu vida, Cristo haciendo obra en tu vida. Ahora, dice que estos poderes van a los gobernantes de la tierra y delante de ellos van a hacer señales o milagros y los convencen de una cosa. Hay un pueblo en el mundo que guarda una ley que no es igual a tu ley, oh señores gobernantes. ¿Saben dónde está esto? En el libro de Esther, cuando Amán quiso destruirlos, va a Artajerjes y le dice, Amán, yo te digo, Artajerjes, que Mardoqueo tiene una ley distinta a la mía. Destruyámoslos. Lo mismo que ocurre en Daniel 3 en la estatua. Señor Nabucodonosor, estos tres hebreos no quieren obedecer la ley de adorar esta estatua. Como se va a imponer un falso día de adoración o una falsa adoración que aparenta adorar a Dios, todos aquellos que no la obedezcan van a ser destruidos. Pero recuerden que ya estamos en las plagas, ya se ha terminado el tiempo de gracia y ahí nadie de los hijos de Dios muere, serán protegidos. Esta pelea se está dando ya hoy y muchos de los gobernantes del mundo se van a unir y se están uniendo con el poder religioso para imponer leyes que vayan en contra de una libertad de conciencia. El engaño es el artilugio más grande del diablo. No te dejes engañar. Por eso el que acude a la palabra, lee la Biblia, se quita los prejuicios, se quita los sesgos. Miren, muchas de las cosas que he compartido con ustedes golpean sus creencias y su manera de pensar. Y me disculpo si hiero tu corazón, pero he tratado de ser lo más ajustado a esta palabra. Esperemos que pase el tiempo, guarde las cosas en su corazón. Y cuando comiencen a ocurrir, tranquilos, tomen sus decisiones. Pero esto que les digo es del amor de Dios, es de su palabra, porque las siete últimas plagas muy pronto caerán sobre el mundo. Y tú y yo estaremos libres de ellas si seguimos los caminos de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.